Niñas y niños, chiquillos y chiquillas, changarreros y changarreras, nada más les vengo a recomendar. Oh yeah, this is Monday night, old people enjoy good musical casual. Y entonces... Escucha. Y esto es música casual. Vale. Y hay de aquel que se lo piratee. Donde yo me entere que se lo piratearon, les voy a dar en su madre. Tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住《易筋经》于少林寺壁上。 Estás en la sintonía de Música Casual. Estamos retransmitiendo desde Ágora Sol Radio y Radio Vallecas simultáneamente los lunes de 8 a 10 y luego también se repite este programa diversos días de la semana en Ágora Sol Radio. Buenas noches, Rafa. Hoy es dueto. Buenas noches, Juan Pedro. Sí, hoy un tú a tú, un ten con ten, un toma y daca, llámalo como quieras. Mira, contestándote a esa duda que tienes, los días que se repiten en directo son los viernes a las 12 de la noche y los domingos a la 1 del mediodía. Bueno, sí, de la tarde, se puede decir, de la hora del vermú, para aquellos que quieran escucharlo desde Agrosol Radio, pero como siempre subimos ahí a nuestros canales de iVoox y también en la web de Ágora Sol Radio, ahí están los podcasts y todos los programas disponibles. Hoy sí, hoy estamos los dos solos, te echamos de menos al compañero Antonio, que, sí, que está... tanto juego que nos da siempre, como le gusta el tenis, da juego, pero hoy no puede darnos juego, con lo cual vamos a intentar que salga un buen partido entre nosotros dos, aquí un doblete. Tendremos nuestras secciones de versiones, el disco del mes... También tendremos el tal día como hoy, que bueno, voy a intentar reemplazar a Antonio en esa sección. Buen reto, eso es difícil. Tendremos entrevista a partir de las 9, yo creo que llegará. Sí, esperamos a un invitado por el que tenemos especial cariño. Bueno, la verdad, nos ha visitado solo una vez, pero disfrutamos muchísimo aquella entrevista. Fue, yo creo que hará cosa ya casi de 5 años, por ahí, o 4 o 5 años. Yo creo que el 2019 debió ser. Cuando sacó el recopilatorio. Sí, cuando sacó su álbum recopilatorio, el primer recopilatorio que sacaba, el Soniquete. Gecko Turner, estamos hablando de Gecko Turner, ese representante de un sonido muy especial, que es la mezcla de ritmos negros con como el funky, el soul, el reggae, con otros ritmos más tribales, ¿no? Como se puede denominar, por ejemplo, ritmos africanos, afrocaribeños también, y una mezcla siempre que ha hecho muy curiosa y muy bailable, que Eko Turner, y viene a presentarnos su nuevo álbum, su quinto disco, que es se llama Somebody from Badajoz. Badajoz, si lo dijera un guiri, dirá Somebody from Badajoz. Y además que tiene una portada muy bonita el disco. Tiene una portada muy bonita. Bueno, vamos luego se lo preguntaremos. Luego se lo preguntaremos, como tantas otras cosas. Vamos a estar charlando con él detenida y profundamente en la segunda hora del programa, a partir de las 9 de la noche aproximadamente. Y hasta entonces vamos a disfrutar con buena música y Juan Pedro seguro que nos sorprende, como todos los lunes, para empezar el programa. Bueno, vamos a entrar en la entrevista y luego el más de lo mismo. Ah, bueno, sí, por supuesto. Ahora acabaremos con la canción que habéis decidido vosotros que va a acabar este programa. Y nada, vamos a empezar con un grupo holandés que se llama The Wolf, que tocó en Madrid el jueves pasado, el día 23, tocó en la Sala del Sol, me parece que llenaron, vino con otro grupo telonero holandés, y bueno, pues tocaba a la misma hora también Julián Maeso y nosotros nos fuimos a ver a Julián Maeso. Entonces, pues con un poco de morriña por no verlo, pues vamos a poner esa canción que se llama Night Train, que bueno, es una canción que ese nombre lo tienen muchas canciones. Night Train, sí, el tren nocturno de el tren los nocturno. Wolf. Grupo muy recomendable, un trío, power trío de rock and roll impresionante. Pues vamos con ellos. Can I get some love, baby? All I need you. Vamos a ir con el disco del mes y vamos a terminar con este mes con el disco de Ayala, que se llama Demons. Un disco que nos ha gustado mucho. Además, Ayala estuvo aquí a primeros de este mes de febrero presentándonos estas canciones y la verdad que bueno, está muy bien este tercer disco. Como siempre, Ayala ha incorporado sonidos también bastante contemporáneos y es un disco que ha hecho compuesto a medias al 50%, podemos decir, con El Tornado, quien bueno, está muy involucrado también en la composición de temas, en la producción y en los rapeos también, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, para terminar vamos a poner el primer tema de este disco, Demons, y se titula Respect My Soul. Respect my soul, 'cause I've been treating myself wrong. Respect my soul, my time is now going on. Respect my soul, my love is high, I feel so nice. Respect my soul, the way I respect this world. And all these years went by and I've been learning how to treat myself right. For so long my love was blind, but now it's alright. Give you love without meaning it back. To have me by your side, even if you didn't ask for that. Hey. Respect my soul, 'cause I've been treating myself wrong. Respect my soul, my time is now and going on. Respect my soul, my love is high, I feel so nice. Respect my soul, the way I respect this world. For the times I've been treating myself wrong, I redeem myself, my heart and my soul. Underneath my skin, it hurts when I'm alone, and I can find a place where I belong. But I redeem my soul. I'll respect my soul, 'cause I've been treating myself wrong. Respect my soul, my time is now, I'm going on. This world. All these years went by and I've been learning how to treat myself right. For so long my love was blind, but now it's alright. Alright. It feels so good, it feels so nice to give you love without needing it back. To have me by your side, even if you didn't ask for that. Hey. Respect my soul, 'cause I've been treating myself wrong. Respect my soul, now I'm going on. Respect my soul, my love is high, I feel so nice. Respect my soul, the way I respect this world. Respect my soul. Yeah. matter of that. Am I hanging on a wire? Am I hanging by the thread? On the wings of freedom, flying over the head. You may think about my heat. You may think our lives are dull. You may think these songs are down the slope, guiding hand of music helps you never feel alone. Ahí está ese órgano Hammond de Julián Maeso, y de concierto en concierto, y escuchamos esto porque estamos en lo cierto, que hay que ir a ver conciertos y música en directo. Este fue el concierto que sí fuimos, al de The Wolf, no pudimos porque coincidía con este, y fue, bueno, pues lo opuesto, porque fue un concierto que dio Julián Maeso en la sala Off Latina, en un formato muy, muy íntimo, muy personal, muy cercano, como lo queráis llamar, porque era él solo, alternándose entre el piano y la guitarra. Y aquí escuchábamos una canción que está incluida en su último disco, su tercer álbum en solitario, el Somewhere, Somehow, de algún modo, en algún sitio. Y es una canción que se llama Hanging on a Wire, colgando o de un cable, se puede decir, o algo así. Pues como casi estaba él. Como estaba él. Como él. Estaba él, porque estaba ahí solo en el escenario. Y bueno, la verdad es que parecía un concierto. Que luego no lo dijo después del concierto, haber pedido alguna canción. Ya es muy tarde. Era como en plan amigos, sí. Los que estábamos allí. Y bueno, pues la verdad es que el sitio no está mal, es una cueva, se oye perfectamente bien, estás cerca del artista. Y bueno, pues a ver, Julián Maeso ahí, como ya tiene muchas tablas. Sí, la verdad que se manejó muy bien en ese ambiente y luego el concierto estuvo muy bien. De hecho, hizo cosas muy curiosas. Esta canción, el Hanging on the Wire, la cantó con la letra en español, alternándola con los coros en inglés. Luego hizo varias versiones totalmente distintas de cómo las tiene hechas en disco, hombre, también estaba en un formato bastante, bastante acústico, ¿no? Con guitarra acústica y con piano. Y luego sorprendió al público con algunas versiones muy interesantes. De hecho, hizo una versión muy graciosa, contó una anécdota de una vez que le pidieron cantar una canción curiosa, como una ola, y hizo una versión rockerizada y pasada por el tamiz así del soul, muy interesante. Luego, cómo no, esa versión que tiene tan especial Julián Maeso de A Change Is Gonna Come, de Aretha Franklin, terminó con ella, de hecho, el concierto. Uh-huh. Y estuvo muy interesante, no nos adelantó así nada de cuándo va a tener nueva música, a grabar nueva música, pero sabemos que está muy ocupado ahí con su ese garito que ha montado, un lugar de música en directo y buen ambiente, que está en Ogrove, en Galicia, el Frank Sin Ancla, o Frank con Ancla. Sin Ancla, me parece que es. Sin Ancla, ¿no? Sí, sí. Sin Ancla quiere decir que navega. Ahí está, muy bien. ¿Está en Galicia? ¿Dónde está? ¿En Ogrove? En Galicia está, no, sí, está en el pueblo de Ogrove. Uh-huh. Bueno, pues ahí la verdad que tiene un sitio montado con muchísima música en directo y muchísimas jams, y donde también él actúa cuando le dejan salir de la barra, porque supongo que está todo. Julián Maeso, un monstruo, deseando siempre que venga por estos estudios de radio, nos encanta su música y aquí había una buena prueba. El otro día lo disfrutamos en directo. Y vamos con otro concierto también. Sí, sí. Vamos con el de esta semana. El de esta semana. Uno de ellos, porque hay muchos, pero el que vamos a ir. Acabamos a ir es a ver a Watch Out, que estuvo Quique aquí la semana pasada anunciando este concierto. Y bueno, vamos a ver la reunión, este 30 aniversario de Watch Out, presentando su Caravan Chair Soul, que es el tercer disco de ellos. Y me imagino que va a ser una fiesta, que recomendamos a todos que vayáis a verla. Sí. Va a tener invitados a muchos componentes que han pasado por Watch Out, tanto músicos como cantantes, masculinas y femeninas, de todo. Va a ser toda una fiesta. El miércoles a las 9 de la noche en la Sala del Sol, os recomendamos ese concierto esta semana, donde además lo van a grabar en directo y aprovechan, supongo que el repertorio será bastante amplio en 2 horas de concierto que nos contó Quique Watch Out que va a durar, o un poquito más, a lo mejor. Bueno. Y va a tener... Hasta que cierre el metro. Hasta que cierre el metro, casi. Y ahí yo creo que van a presentar sobre todo su último disco, como dice Juan Pedro, ese Caravan Hell's Soul. Pero yo creo que sí harán repertorio antiguo. En cualquier caso, vamos a escuchar... Siempre con los invitados, o sea, con los antiguos componentes que vayan, pues seguro que tocarán temas donde ellos han cantado. Y sí, suponemos. No suponemos. Se sabe. Con Watch Out puede ser una sorpresa. Sí, porque además no soltó el tío prenda. No soltó mucha prenda, ¿no? ¿No? Pero bueno, ya lo descubriremos. Este miércoles en El Sol, Watch Out en directo. Y les vamos a escuchar con uno de los temas, el que abre su disco, ese Caravan Hell Soul. Un disco muy para el momento. Smile, sonríe. Aquí está, Watch Out. That I'm not doing well. Conocéis, esto es la sintonía de Tal Día Como Hoy, aunque la voz no es la misma. Tal Día Como Hoy, un 27 de febrero, que, bueno, vamos a, como hace Antonio normalmente. Como hace Antonio, vamos a darle un tono especial a este día en el que felicitamos a aquellos músicos que están vivos y nos escuchan o pueden hacerlo. Y aquellos que no puedan, también les deseamos un gran día. Yo hoy he puesto solamente los que nacen, no he puesto los que palman. Bueno, pues allá vaya. Como hace Antonio, porque no pone muchos vendimiaos. Pues un día como hoy, del 27 de febrero de 1954, nace Neil Sock, guitarrista de The Journey. En 1957 nace Adrian Smith, guitarrista de Iron Maiden. Y en 1960 nace Johnny Van Zandt del grupo sureño Lynyrd Skynyrd. Tal día como hoy, de 1961, se publica el primer LP donde canta Aretha Franklin. Se llama With the Ray Bryan Combo. En 1967, Pink Floyd graba Arnold Lane. Y esta sería una de las primeras canciones donde empezó el rock psicodélico. Sí, este disco de Pink Floyd es de lo más psicodélico que hizo. Es el primero. Que, ¿sabes cómo se llama? The Pipers at the Gates of Dawn. Ahí está. Pregúntame de otro, pero de Pink Floyd. Este álbum está totalmente escrito por Syd Barrett, al primero que echaron del grupo. Bueno, sí, lo despidieron por locura incipiente, ¿no? Sí. Al primero que bueno, pues se fue del grupo. Vamos a poner esta canción, que además no dura mucho, y es para que os deis cuenta de cómo empezó el rock psicodélico en 1967. Arnold Lane, Arnold Lane, Arnold Lane. see the places were wrong without fuel. Fill her up, see I go. He's in love with rock and roll walls. He's in love with getting stone walls. He's in love with Jenny Jones Lowe. He don't like his porridge or cow. And the invoice that don't quite fit. No pay over in his alphabetical bow. Sent for the government man. That's just to really tell the boss. Gonna really let him know exactly how he feels. It's pretty bad. He's in love with a rock and roll wall. He's in love with getting stone wall. He's in love with Jenny Jones wall. He don't like it for a job. Una canción de los Clash que íbamos a decir que en 1977 terminaron de grabar su primer álbum de Clash. Un disco, como decía un querido compañero radiofónico también, de la época sudorosa de los Clash. Sí, esa que eran, de la primera. Era de la primera época, eran punkis y tenían, no tenían ese... ese sentimiento así más por el reggae y por músicas o otras fusiones que hicieron posteriormente. Y un 27 de febrero del 77, Keith Richards arrestado en Canadá por posesión de drogas. Más en concreto, heroína, bueno, y cocaína. Sí, pero bueno, eso, esa noticia que la metas como tal día como hoy, a Keith Richards le arrestaron, es algo que puede utilizarse bastante de comodín. Y también en 1991, James Brown sale de la cárcel tras un arresto porque... ¿Oye, otro? Por una persecución policial, sí. le metieron 6 años en la trena. Y en el 96 sale el álbum Great Rage de Bad Religion, que vamos a poner una canción que se titula Punk Rock Song. Y con esto ya terminamos porque nuestro invitado también ha llegado. Gecko Turner en unos minutos con todos vosotros. Estamos aquí ya en los estudios de Ágora Sol Radio con Gecko Turner. Le estábamos contando que esta es nuestra nueva casa. Estos maravillosos estudios en los que estamos muy a gusto, que nos han acogido hace yo creo que ya va para 2 años. Y bienvenido de nuevo a Música Casual. Allá donde estemos, en los estudios que estemos, donde estéis siempre será un placer estar con vosotros. Pues será un placer recibirte siempre. Uh-huh. Y nada, encantados de que vengas aquí a presentarnos tus nuevas canciones, tu nuevo disco, ese Somebody From... Es que lo decíamos, lo hemos dicho antes en inglés y en extremeño. Entonces es Somebody From Badajoz o Somebody From Badajoz. Dínoslo correctamente. Somebody From Badajoz. Ahí está, la mezcla, la fusión. Sí. Como siempre, te has caracterizado por la fusión, mezclando. Por la fusión y por la confusión. Y la confusión, mezclando idiomas, ideas y ritmos. Uh-huh. Y la verdad que, llevamos escuchando algunas canciones desde, pues yo creo que desde otoño, ¿no? Que empezamos pues a escuchar algunos singles o así, ¿no? El primer single se publicó el 4 de noviembre, creo recordar. Uh-huh. Que fue de balde la canción que primero se estrenó. Y desde entonces, como se hace ahora en estos tiempos modernos, pues se van sacando una serie de singles digitales hasta que ya sale el álbum completo. Y el álbum completo ha salido el viernes pasado, el día 24, exactamente. Sí, sí. Y bueno, un disco en el que, como siempre, sorprendes con esa mezcla y esa fusión de ritmos y de ideas, por lo menos a mí. Yo creo que incluso profundizas en instrumentos bastante tribales, ¿no? Y ritmos así tribales. Hay algunas cosas interesantes. Con respecto a otras grabaciones de discos anteriores, es verdad que yo creo que te refieres al sonido del tama o talking drum, tambor sí, parlante. Sí, creo que hay un engoni por ahí también, ¿no? Efectivamente. Algo he leído, ¿no? No lo he localizado, pero... Hay un engoni en la segunda canción, en De Balde. Ajá. Lo que suena de cuerda, el instrumento de cuerda que suena, que parece una guitarra de nylon, no es tal, es un engoni. Uh-huh. Que es una especie de... ¿Cómo lo podríamos describir para los oyentes? Es una especie de... Yo diría que es como una cora más pequeñita. Sí, ¿no? Sí, porque es como hecho también de calabaza, ¿no? Tiene una calabaza y también las cuerdas que van a un mástil y van, en fin, en una virguería de instrumento africano. Uh-huh. Sí, sí, muy tradicional, ¿no? Muy puro, ¿no? Pero también te has atrevido con cosas de este siglo. De hecho, yo creo que o cuentas un poco que este álbum, te adentras en terrenos y en sensaciones que ofrece el nuevo siglo. Y también te has atrevido hasta con el autotune, un poquito. Claro, hay una canción que se llama El fin del mundo, entonces tenía que tener autotune, claro. Y bueno, ha sido divertido aprender a utilizarlo y ponerlo como 2 o 3 pinceladas. Uh-huh. La verdad es que lo del autotune este de los cojines... es una cosa, o sea, se utiliza de una manera generalizada en la música comercial de hoy en día, ¿no? Hasta el punto que hay chavales jóvenes que, como la voz no tenga autotune, sí, que no les ya no es su rollo, ¿me entiendes? Es como una cosa así. Y son signos de los tiempos, supongo. Signos de los tiempos, sí. Ya lo decía el otro, el Prince. Uh-huh. Yo te quería preguntar que te ha costado mucho grabar este disco desde el último que grabaste con tu sello, que parece tu sello, sí, que sí. Nada más publicas ahí. Sí, han pasado 7 años y pico. Uh-huh. ¿Y eso por qué ha sido? ¿Circunstancias o...? Pues la circunstancia de que el que hace las canciones y el que las tiene que grabar y el productor es el mismo. Entonces dice, bueno, esto lo puede hacer mañana. No sé qué, tal, ¿sabes? Y entonces, pues, por un lado tienes todo el control de la película, pero pues también estas cosas te sirven para darte cuenta de que hay veces que las ideas, las canciones, las ideas musicales y tal, pues no conviene manosearlas demasiado, porque hay veces que cuando te pasas de rosca intentando pulir todo, pierde la magia original, que es lo que te impulsó a apostar por esa idea, ¿no? Entonces, bueno, de todas las experiencias se aprende, ¿no? Y yo creo que no estoy amenazando a Borja de Love Monk, pero espero que el siguiente disco sea mucho más inmediato. Más inmediato, ¿no? Bueno, vamos a escuchar algo de este disco nuevo. Juan Pedro ha hecho una selección particular, él, de las canciones que le han llamado más atención. Una, ¿no? En esta selección he puesto una que yo la aplico casi todos los días. Ver, que puedo. Cuéntame. La de la siesta. Hostia, qué siesta tan buena. Sí. He babeado y tú. Esa me la aplico casi todos los días. Si puedo, claro. ¿La ponemos? Venga, pues empezamos por ahí, por la siesta, para irnos levantando después. No, de hecho es... Nada, tío. Como que la he traído porque vengo ahora del chat. Pues así te levantas de la siesta, ¿no? Esta la soñaste en una siesta, la o cómo fue. La canción es que si cuando te despiertas de la siesta no has babeado, es que la siesta no ha sido buena, ¿no? 100% completa. pero sí, eso tuvo que ser un momento de siesta de que sale esa canción. No, realmente, ¿no? Fue una amiga que se despertó de la siesta en el sofá. Y conforme se despertó, suspiró, me miró y me dijo: ¿qué siesta tan buena? ¿He babeado y todo? Y entonces yo digo: hostia, eso, tengo que hacer una canción con esa idea. Y al final la idea se ha hecho hueco hasta llegar a ser parte del álbum, porque otras ideas se quedan en el camino, pero esta lo ha conseguido. Contabas hace unos pocos añitos, 3 o 4, yo creo, cuando estuvimos por aquí, cuando estuviste visitándonos en el programa, que fue presentando el recopilatorio, el Soniquete. Sí. Que te cuesta mucho a veces el terminar una canción, ¿no? El decirle, le voy a poner el punto final. Sí. Y que hay veces que ya decís, mira, no quiero ya, ahí. Claro, porque yo estaríamos hablando de eso porque no sé quién decía dentro del ámbito este de la producción musical que las canciones no se terminan, se dejan, ¿no? Porque realmente si tú, o sea, tú puedes estar dándole vuelta todo el tiempo y al día siguiente, bueno, pues voy a subir un poquito esta voz, voy a bajar un poco la guitarra aquí. Y al día siguiente dice, ah, pues le voy a poner un poco más de reverb, yo creo, al coro, porque tal. Y lo vuelves a escuchar dentro de 2 o 3 días y dices, se te ocurre otra cosa. Y te puedes tirar así toda la puta vida. ¿Y te ha pasado en este disco también? Me ha pasado con alguna canción, pero ya te digo, ese tipo de cosas se supone que cuando te ocurren te tienen que dar algún tipo de sabiduría para no manosear demasiado las canciones, que es lo que te decía antes. Sí, quizás a lo mejor tienes que alguna vez decir, mira, voy a trabajar con algún productor, ¿no? Eso no has probado. Sí, también es otra. Es una que sea alguien que coja el sonido, todo, no sé, las pistas grabadas, tal. Sí, que, de hecho. Y que le vaya dando a lo mejor un toque personal, ¿no? Hay una idea de sacar un single al final del verano y yo creo que le voy a mandar los tracks, las pistas. Y que lo mezcle otra persona. No sé, a ver qué pasa. Bueno, a ver qué pasa, ¿no? A lo mejor bueno. Nos sacan de pobre. Claro. Sí, porque yo creo eso, el tener la cabeza en tantas cosas, ¿no? Al mismo tiempo, como músico, como productor, como... Bueno, no es fácil, ¿no? Yo la última vez que te vi fue aquí en San Blas, en un festival que se hizo... Sí, tío, un sitio espectacular. Sí, sí, sí, sí. Un sitio... Estaba todavía esto de la pandemia y... Sí, ¿eso ha sido? Sí. ¿Qué estamos, en 2023, 2022? ¿Eso puede ser el 20 o 21? Sí, puede ser. Estaba ya al final de esto y... Yo creo que fue todavía, justo, sí, después de la pandemia, ¿no? Cuando empezó no, a haber... Que no dejaban al aforo completo, sino que... Era un rollo. Es verdad, que la gente estaba sentada, no podían, sí, ya me acuerdo. Pero lo que me impresionó era el sitio, el auditorio, o sea, sí. Y lo espectacular de la arquitectura. Sí, sí, verdad, sí. En mitad de un parque así alargado, que yo creo que se llama Avenida de Arcentales, al final de la cual es donde está el nuevo estadio del Atlético de Madrid. Sí. El Civitas que Metropolitano. Sois, que yo lo que vi que sois un montón en directo. Un montón de músicos tocando en directo. Es un movidón, tío. Cuando vayáis a presentarlo, que vais a presentarlo aquí en Madrid, en el Café Berlín, ¿vais a caber todos? Pues a lo mejor tenemos que desnudarnos y untarnos de mantequilla para poder caber, pero la verdad es que sí, suele ser un problema. Cuando tocas en un club, el escenario no es tan amplio como como en un evento de estos más grandes, ¿no? Pues sí, hay veces que tienes que darle las vueltas a la cosa para poder caber, pero vamos, lo que tú has dicho ahora mismo es una cosa que tenemos en cuenta, sí. Ocupéis las primeras filas. Sí, sí, hay veces que o toca a alguien fuera del escenario. ¿La banda sigue siendo la misma? ¿Has tenido cambios respecto a, no sé, últimas giras o no, sigue la grabación siendo, sigue de, siendo del la disco misma, y todo, ¿no? La misma que viste en el concierto de... Sí, estuve con Carmina y estuve con más amigos allí. Eso es. Pues sí, vengo ahora mismo de ensayar con esta gente. Y es la misma banda. Entonces, para empeorar la situación que tú decías, logística en el escenario, pues me ha ocurrido meter a lo mejor un par de personas más para hacer coro. Para complicarlo mejor. Y entonces, bueno, pues para que sea todo mucho más emocionante. A mí, bueno, me ha sorprendido mucho la portada del disco, que parece que es California o San Francisco. A mí la portada me encanta. Mira, sí, sí. Yo he tenido que escuchar las canciones ya como... La que menos la habré escuchado 5.000 veces. Uh-huh. Y entonces uno ya, pues yo qué sé, quiero decir, a veces está un poco hartito de tus propias canciones, ¿no? Pero la portada, tío, esa pedazo de portada, vamos, yo animo a la gente a que se compre el disco aunque no le guste la música, solo por la portada. Es espectacular. Y ponerlo en un cuadro en su casa. Claro, y sobre todo si es de Badajoz o tiene familia de Badajoz, es un regalo ideal, porque es una imagen emblemática del Parque de Castelar, con unas palmeras de estas espectaculares, así como en plan lo que tú apuntabas, californiano y todo el rollo este, y es un, o sea, es uno de los lugares más significativos, ¿no?, de Badajoz. Y la ilustración que le ha hecho un chaval que se llama Fabián Patiño a partir de una foto del parque, pues a mí de verdad es que cada día que pasa me gusta más. Sí, a mí me ha encantado, es espectacular. Una edición además que, como yo creo que Love Monk cuida eso bastante, ¿no? Esa tradición, el sello que ha editado este Somebody from Badajoz, tiene vinilo, CD, vas a editar CD y vinilo, o ya no se lleva, por lo menos el CD, que parece ser pues que... en este caso la edición es en formato de CD, hay un formato de CD Digipack de tres paneles, y también hay dos ediciones de vinilo, una de ellas en el clásico vinilo negro zaino de 180 gramos, y otra más rara o diferente, como la queramos llamar, pero súper llamativa, porque es un vinilo, es transparente o translúcido, y entonces es una cosa fuera de lo normal. Ajá. ¿Y alguna cosita extra, algún detallito, alguna canción de más o así en alguna edición de estas raras? No, hay ningún extra track ni ninguna cosa de estas. Pero bueno, el vinilo sí tiene dentro un inserto, donde vienen un inserto que se abre, desplegable, donde vienen todos los créditos y todas las letras de las canciones. Bueno, vamos con más música. Eso está disponible, supongo, en tiendas y digitalmente. En todas las tiendas digitales del mundo se puede comprar. A partir del viernes pasado. Del viernes pasado. Y en en las pocas tiendas físicas que queden, pues también se puede comprar. Porque si no lo tienen, vas allí, te lo encargan y te lo. O sea que, exacto, ahí podéis encontrar. En cuanto a distribución, creo que estamos bastante bien. Pues ahí podréis encontrar este Somebody from Badajoz de Gecko Turner. Y vamos ahora con una canción, luego hablamos de ella, ese 2020, ese siglo XX, que además es un poco como comienza el disco. Y bueno, luego si quieres o si quieres ahora, cuéntanos de qué va ese tema. 2020 Vision, sería... La visión del... Sí, dentro del mundo anglosajón, la canción está cantada en inglés. 2020 Vision es el término oftalmológico para... que describe una visión perfecta. Sería 2020/2020. Y conforme se va deteriorando, pues ellos la gradúan en 2040, 2060, 2080... Pero el 2020 sería la visión que tenemos cuando somos jóvenes y no se ha degradado todavía. Bien. La cosa de los ojos. Exacto. Y entonces pues hice un poco un juego de palabras con la visión que se puede tener del mundo a partir del año 2020. Y entonces pretende tener esa ambivalencia de significados. Después en la letra, pues bueno, habla un poco de... Intenta describir cómo es el mundo hoy en día, con todas las sensaciones y los monstruos que produce los años 20 del siglo XXI. Bueno, pues vamos Vamos a escucharla, ese 2020 Vision de este disco de Gecko Turner. Myself and focus no more. It may be because nowadays all about texting, posting, fake news, clickbait. Busy fun activity, thinking you want clarity now. 2020 vision, I wish we could die. 2020 vision, they keep on riding, but heaven and hell. Heated argument before under the spell. We could blockers, typing rappers. Write a brand new Torah and open up Pandora's now. 2020 vision, how did we get here? Do this 2020 vision. The gentleman from Ohio, young lady from Texas. Social media underneath. Fügte hinzu, dass eine Mutation der Bassanitäre der Vaccination We got to walk to the bone. And again we have to cope with so many wrongs. Spawning half-bed was pre-corona. Talking about equality, got to face reality now. 2020 vision, shut down we need ya. Full 2020 vision. 2020 vision, bright bound optician. And get you 2020 vision. Pues esa era la visión del 2020 con la visión perfecta de Gecko Turner. Eso parece. Pero esta canción habla de monstruos también, los monstruos del siglo XX. O por lo menos eso cuenta tu biografía o los textos sí, del lo disco. Sí, lo que comentaba antes, habla un poco la letra. Esos, Esos monstruos de ¿cuáles son para ti los monstruos que nos acechan? O sea, más bueno, este mundo digital, redes sociales, vamos todo este a mundo. Otra palabra, ¿eh? Porque monstruos puede ser, se puede utilizar de muchas maneras. Pues sí, sí, hay un monstruo. Porque, monstruo. Ejemplo, vosotros, tú eres un monstruo, tío. ¿Sabes lo que te quiero decir? Una cosa, ¿no? Cosa de la radio. Tú, sí, tú sí, también. Sí. Entonces. Oye, y luego hay monstruos buenos, como claro. la peli de monstruos, que son muy buena gente. Y los el monstruos. Monstruo, el triqui ese de las galletas, que era un amor, también. O sea, un tío así totalmente. Pero, bueno, se refiere un poco a. Intenta hacer una descripción del rollo este de que estamos todo el día pendientes de moviendo el dedo pulgar en la pantallita y los clickbaits, estos, los ganchos para que deja un link y todo el rollo este que. Y la avalancha de información. Propaganda, más que información es propaganda de una cosa y de otra, ¿no? Entonces, pues describe un poco el rollo ese, ¿no? Del en que estamos metidos ahora. ¿Y de qué más hablan las letras de este disco? ¿Alguna que quieras así contarnos más en detalle? Menos la canción de Balde, que es una canción una letra especial, ¿no? Pero que te hicieron, son todas tuyas. Yo prefiero hablar de esa porque no es mía. Ah, vale, pues cuéntame. Está feo hablar tanto de las cosas de uno, pero cuando estás de promo no te queda más remedio. Háblanos de Balde, que es un tema además que a mí me ha gustado también mucho cuando lo he escuchado, ese puntito flamenco que tiene, ¿no? De hecho tiene así como un origen un poquito, porque es un ritmo ternario. Taca, taca, taca, taca, taca. Pero un ritmo africano, pero de flamenco lo más parecido que hay son los tanguillos de Cádiz, creo que tienen esa cadencia. Pero esos tanguillos de Cádiz están impregnados de África, pues ese ritmo ternario yo creo que es de origen africano. Pero en cualquier caso, el rollo de esa canción, el atrevimiento que yo he tenido es utilizar esa letra inédita de este gran escritor y letrista, Carlos Lencero. Yo creo que casi, si no el 100% de la gente que nos está escuchando, el 90% sí conoce las letras de Carlos Lencero. Y a lo mejor no sabe quién es Carlos Lencero. Pero sí han escuchado. Me incluyo yo. Mira. Entre ellos. Tú conoces todo lo que me gusta es ilegal, ajá, es inmoral. Bueno, esas letras de Carlos Lencero. Ajá. O. Ay, José, yo te canto camarón, te canto pa' que me... Esa es Carlos Lencero. Uh-huh. O, por ejemplo, si tú te vas, yo me quedo en Sevilla hasta el final. También de Carlos Lencero. Tres de pata negra. De pata negra. Quiero decir que... Uh-huh. Yo pensaba que sí que componían más los Amador, las letras, ¿no? Pero no sabía que eran... Tenían tantas letras de... Bueno, y Carlos Lencero ha hecho letras para Camarón también, para La Macanita, para Remedios Amaya, o sea, para un montón de gente, siempre dentro de ese del espectro de lo que es el flamenco o cosas cercanas al flamenco, como puede ser Pata Negra. A mí me gustaría que nos contases las colaboraciones, porque tienes un montón de gente que ha querido colaborar en tu disco, ¿no? Pues sí, he tenido, desde luego, es que cuando haces cosas, tú no lo puedes hacer tú solo, ¿no? Entonces, la clave para que te salgan bien las cosas es que te rodees de la mejor gente posible. Y yo tengo la suerte de tener muchos amigos que son profesionales de mucho nivel y visten mis canciones de la manera que a mí me gusta. Por ejemplo, pues, tengo que nombrar a Álvaro Fernández, Doctor Roberto, que es el bajista que suena en todas las canciones que vayáis a escuchar de mis discos desde el 2003. Se dice pronto. Después hay un guitarrista que también lleva grabando conmigo desde hace 20 años, que tiene un nombre muy exótico, que se llama Rafa Prieto. Mira. ¿Y cuándo has ido a tocar? No. Es mi alter ego, el que no es sordo. El que no es sordo, con los ritmos. Bueno, vamos a dejarlo en que lo bueno abunda. Gracias, maestro. Y bueno, pues también está Javi Mojave, Finito de Las Vegas, el percusionista también que aparece en varias canciones del disco. Por ejemplo, en De Balde, su aportación ha sido fundamental con todas esas percusiones que se escuchan. También es el que toca el Engoni que mencionaste antes. Uh-huh. Y después, que por ejemplo, de los más relevantes en este disco, pues está también Pablo Hernández, el saxofonista, que me han metido saxo tenor y saxo alto. Y también tengo que mencionar a unas cantantes extraordinarias que han puesto su voz en los coros de pues tres o cuatro canciones o cinco. Son Débora Ayo y Astrid Jones. Ajá. Que son grandes profesionales, sí, y grandes voces, ¿no? Y es posible que las hayáis escuchado en alguna otra banda, en algún otro proyecto. Sí. Sí, Astrid Jones, de hecho, vamos, ahí conocemos varios músicos que han tocado con ella. Ella tiene su propia banda, creo que está grabando y finalizando el siguiente álbum, y ya sacó hace unos años uno. La banda creo que se llama Astrid Jones and the Blue Flaps. Uh-huh. Creo que es. Uh-huh. Vamos a escuchar otro tema. Venga, dale. Vamos con un poquito de funky, ¿no? Sí. Venga. Una que tienes aquí muy movidita. Ahí es que no la veo. No es divertido predicarle al coro. No, ahí está. Ese es el título de la canción. Ese es quiero decir, pues, no es divertido comerle la cabeza a la gente que está a tu favor, ¿no? Quiero decir, uh-huh, a los que ya. Tienes, ya los, digamos, tienes a tu favor, ¿para qué? Claro, vas a predicar, para que, ¿no?, vas a seguir predicándole, ¿no? Entonces, uh-huh, el título de la canción viene a hacer un poco referencia a eso de Ain't No Fun Preaching to the Choir. No es divertido predicar al coro. Uh-huh. Ain't no fun preaching to the choir. Ain't no fun preaching to the choir. Ain't no fun preaching to the choir. Raise the stakes way, way high. I'm a need right in, I'm a stay right in animacy. 15 times a day I'll pop up on the little screen that you love. I'm a G.O. Papa, I'm a G.O. Mama, never out of reach. What am I gonna say, what am I gonna do? Well, I got a mess, gonna send it through. I'll send it through, won't send it on. I'm a kid to sing in a brand new song, in a brand new beat that I will repeat about a million times till I be a hit. Listen to me now, thought you be no fool. I'll show you right now, I'll put you in school. Ain't no fire, preach to the fire. I'ma spread the message way much wider. I'ma push it for, keep it always for the meaning of it. Jack of all trades, master of none. Find my way up to number one. I gotta admit it, ain't no surprise. You're required. What you wanna know, what you wanna try, I'ma tell you about what you need to buy. What you need to buy, what you need to be. I'm the baddest Scorpio for brand new me. For brand new me, I'm a brand new tool. I'ma get you diving in whatever pool. Baby, do it right, baby, don't you please. Let me keep it on with a Hennessy. Ain't no fun preaching to the choir. Ain't preaching to the choir. Ain't no fun preaching to the choir. Bueno, ahí estaba otra buena muestra de esas canciones bailables que hace Keke Turner, que estamos deseando verlas en directo. Antes Juan Pedro decía que te había visto en San Blas. No sé si fue la última vez que tocaste por aquí, por Madrid. ¿Que me había visto ensamblar? Ensamblar y ensamblar. Ah, vale. Y ensamblar, sí, sí, sí. Bueno, ensamblar es un verbo muy, muy amplio, puede servir para... Sí, para montar en aviones, de Ikea, aviones también, ¿no? Ensamblar, y los ensamblar. Aviones también ensamblan, ¿no? Yo ensamblo, tú ensamblas. Ensamblas. Ensamblas. Sí, sí. Y además, bueno, que recuerdo que ese día cayó una buena, lo que pasa que se celebró el concierto. Porque estaba. ¿Cayeron algunas gotas? Pero sí, no una buena, ¿no? Antes del concierto. Ah, sí, sí, porque creíamos que sí, iba sí. Que se iba a suspender. Y, sí, sí, que y cayó un poco de agua, pues sí, había sí. Charcos y cosas de esas. No es mal que el hombre del tiempo se equivocó un poco y nos permitió. Sí, sí, a la hora del concierto, un poquillo antes, terminó, dijo, va a tocar aquí Geco, vamos a. Uh-huh. Bueno, y que el 6 de mayo, ¿no? Estás aquí en Madrid. Café Berlín. Café Berlín, vas a estar presentando estas canciones y las clásicas, ¿no? Sí, siempre claro, se supone, ¿cómo no? Hay un montón de... No el 100% de las canciones del álbum, pero sí un 70% o más se incorporan al repertorio. O sea, al menos se prueban en los ensayos y se ve cómo quedan. Porque tú sabes que, como se tocan en directo, son versiones de las canciones del disco. No se tocan exactamente igual, ni mucho menos. Es cada vez una aventura diferente. Sí, sí, pero bueno, aunque alguien lo pueda pensar, al escuchar a lo mejor las canciones, que puede haber ahí alguna base rítmica que metas por ahí con alguna maquinita, no hay nada, todo sigue siendo puro y sí. De momento sonido no, puro no, y orgánico. De momento seguimos haciéndolo así, sí. ¿No? Sí, sí, y joder, tú imagínate el disgusto que se llevarían los músicos si empezamos a sustituirlos por maquinitas, ¿no? Sí, sí, bueno, hay gente que lo hace. ¿Ya? Ya sabes cómo es esto. Hay gente que no utiliza ninguno. A ver, hay gente que lo hace porque no tiene más remedio también, mira. También es verdad. De girar verdad, y de incluso de combinar. Mira, el otro día estuve viendo a Julián Maeso en ¿Ah, sí, dónde? En solitario, en una sala así pequeña, sí, en el Loft Latina. Y bueno, pues como Julián hacía de todo, o sea, tocaba el piano, luego tenía Julián, un bajo en la mano izquierda. Julián es un fenómeno. Marcaba el ritmo con el pie y con el órgano, cantaba. Y con el órgano Hammond. Tiene Hammond. Una pedalera. Sí. No pudo llevar el órgano Hammond. No pudo porque... llevar el Hammond porque era como, o sea, una sala, era una pues cueva. Pues será la primera vez que Julián no lleva el Hammond, porque Julián es de esas personas que iba en la furgoneta con un pedazo de órgano Hammond, con su Leslie, que es un altavoz bastante voluminoso, bastante pesado, y el tío, si hacía falta, dormía dentro de la furgoneta con su Hammond curioso. B3, y el tío, vamos, que por eso, hostia, me he quedado en shock. Pues ya, te digo, hizo un concierto que, como le dijimos al final, dice, porque no tiene ninguna extremidad más, porque si no, es que con cada una tocaba una cosa. Es un gran músico. Pues nada, llámale para que te contrate a su garito. Julián, o sea, el Frank Sinatra, un garito que ha montado Sin Ancla, por Galicia, por sí, ahí. Sí, Galicia, ¿no? Galicia. Algo Sin dicho Ancla. De... Sin Ancla. ¿Por qué lo dice Sin Ancla? Nata, como lo dice todo el mundo. Ah, no sé. Frank Sinatra lo dice todo el mundo, Sin Ancla. Puede ser Frank Sin Ancla. Es que hasta ahora de la noche me entra hambre ya, Juan Pedro. De postre, me gusta algo con nata a esta hora ya. Cuidado. Bueno, cuéntanos entonces, 6 de mayo en el Café Berlín, vas a estar actuando ahí con toda la banda, presentando Somebody from Badajoz. Y antes también, ¿dónde? Badajoz también, ¿no? Como no, ahí haciendo patria. Sí, tiene sentido que el primer concierto después de la publicación del álbum sea en Badajoz. Ese va a ser el primero, así. ¿No? Que es el 14 de abril, tengo aquí apuntado. 14 de abril, sí. 14 de abril Viernes. En Badajoz, el Teatro López de Ayala. Exacto. Y seguro que tu gente de allí, aunque tienes gente en muchos sitios, pero tu gente de allí de Badajoz... Bueno, yo no estoy seguro, pero espero. Pero en cualquier caso, mira, hablando de público y de seguidores, también, como sueles hacer, has publicado el disco, los textos y todo en inglés también. Uh-huh. ¿Cómo te, ¿Cómo funciona tu música o cómo sigue funcionando en estos tiempos que corren por otros países? De momento, en las últimas liquidaciones que han llegado de autores, se sigue manteniendo el promedio de que 60 o algo más de un 60% de lo que te llega es de fuera de España. ¿Ah, sí? Sí. Uh-huh. Aquí está en torno al 40, un poquito menos, o sí. Pues tampoco haces giras muy muy muy a menudo. A ver, gira, no, o mira, conciertos. Yo voy a donde te llamen. A donde me contraten. Lo que pasa es que tampoco es fácil mover un grupo con tanto personal, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero vamos, pues no sé, pues vamos a donde nos digan. Podemos ir a Tokio, a Catania, a donde quieran. A Pernambuco también. También, además nos cae de camino. Pues nada, yo te veo que sigues con tu chandalismo ilustrado y con tu Guadiana Sound también, ¿no? El Guadiana Sound, tío, eso suena guay. Lo que pasa es que ahí la gente se puede confundir porque hay un cantado que se llama Guadiana. No, el Guadiana. Sonido de Guadiana, ¿no? Claro. Sí, yo creo que además nos hablaste ya de ese, de yo no sé si era en el Soniquete, que hablabas de las canciones del Delta, pero del Delta del Guadiana, ¿no? Sí, bueno, claro, el Guadiana no tiene Delta, pero es como si fuese, quiero decir, el mismo tipo de río. Uh-huh. Es un río que no va muy, no hace un tajo profundo en el suelo por donde fluye, por donde se desarrolla, como es el caso del Tajo, por ejemplo, ¿no? De ahí el nombre, porque es un río que ¡paf! Uh-huh. Es un tajo realmente en la superficie de la tierra, pero ríos como el Nilo o el Mississippi, o en un tamaño menor, el Guadiana, son ríos que serpentean mucho y se inundan y fertilizan mogollón las orillas y los terrenos que hay a ambos lados. Entonces, no tiene delta, pero sí tiene muchos meandros y tiene ese rollo de no sé, ese rollo misisipesco de Tom Sawyer y esas cosas. Sí. Vamos con otro tema, sí, ¿no? Vamos a poner otro de los singles que ha salido, el Am I Sad, ¿no? Creo que habíamos dicho. Ok. Y que fue uno de los singles también que salió este otoño pasado, y otra de las canciones incluidas en el disco. I'm a blue, baby, feel free. Bueno, ahí estaba esa guitarrinchi, como diría el Languis, el Langui, que no hemos podido prepararte hoy para que la hagas sonar aquí, pero a ver si en la próxima visita que nos hagas, espero que a lo mejor para ese 6 de mayo, a lo mejor podemos prepararte aquí el estudio y un pequeño escenario para que nos hagas algo en directo. Hay un zapateado aquí encima de la mesa también. También, también. Mira, hablando de zapateado, ¿cómo va con el flamenco el tema? Porque la última vez nos contaste, habías estado produciendo un disco de flamenco, ¿no? De Fernando Terremoto. El de Terremoto, si no recuerdo Fernando mal. Fernando Terremoto, sí. Fernando Terremoto, ¿y sigues con algún proyecto en esa línea de producción? No he vuelto, o sea, no me han vuelto a encargar la producción de ninguna cosa flamenca. Pero, ¿y de otras cosas? Pero no descarto hacer alguna cosa. De otras cosas, desde la última vez que nos hemos visto, yo creo, pues hice me contrataron para producir un disco de un grupo de Badajoz, de rollo así como pop, rock, en inglés, y el grupo se llama, tiene un nombre peculiar, se llaman Happy New Year. ¿Ah, sí? Sí. Pero después tuvieron una movida y se fusionaron con no sé quién. Eran, agárrate, 3 AM and Happy New Year. Ya, sí, sí. Pero bueno, tengo buen recuerdo de esa producción, porque quedó, yo creo que quedaron bastante bien las canciones. Ellos quedaron muy contentos y quedó guay el disco. Pero bueno, bastante tienes con lo tuyo, ¿no? Sí, bastante tengo con aguantarme a mí mismo. Bueno, la verdad es que está muy bien producido este disco por ti mismo, eso hay que decirlo, ¿eh? Que aparte de las canciones, la composición, vamos a ver, y la interpretación... Si después de siete años y con músicos de categoría no sacas algo medio decente, es que eres un manta. Sí, no, pero está muy bien. ¿No? Suena muy bien todas las canciones y bueno, ya te digo, nosotros estamos disfrutando mucho, deseando disfrutarlo en directo. Nos vamos a ir con uno de los temas que... Que cierra el álbum. Recordaros eso, que podéis ver a Gecko Turner el 6 de mayo en el Café Berlín, aquí en Madrid, pero antes, el 14 de abril, en el Teatro López de Ayala. En Badajoz. Y agradecerte mucho tu visita de hoy. Fletamos autocares para ir a Badajoz. Bueno, y se puede también algún vuelo charter. Puede ser. Sí, porque en tren chungo. Y sí, cualquier cosa que no sea el tren, ¿no? Y nada, te deseamos la mejor de las suertes con este disco, como siempre, y con que funcione muy bien. Y muchas gracias por haber estado aquí. Os deseo lo mismo, la mejor de las suertes, y que tengamos salud para poder vernos pronto otra vez. Exacto. Muy bien, nos despedimos con uno de los temas, el fin del mundo. El fin del mundo, así lo has llamado. Vamos hacia el fin del mundo, quiero decir, eso nadie me lo puede rebatir. No. Sí, bueno, hacia el principio está claro. No, quiero decir, puede que el fin del mundo sea dentro de 2 semanas, o dentro de 20 años, o dentro de 200, o dentro de 2000, pero vamos hacia el fin del mundo, ¿no? Pinta que, bueno, nos vamos acercando poco a poco. Pero bueno, eso es lo que cuenta esta canción, End of the World, de Gecko Turner. Puede ser que que hablen del fin del mundo como tal, o puede ser que sea un grupo de gente, que los que cantan en el estribillo, que lo que estén diciendo es que van al fin del mundo, a un pub que se llama el fin del mundo, para seguir emborrachándose. Esa es otra posibilidad, otra lectura de la canción. Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias por venir y hasta la próxima. Sick and tired.

Pues aquí estamos con la sección de versiones. Después de escuchar esta maravilla de Sunny, instrumental, ese soleado tema que es el que da paso a las versiones de cada lunes. Hoy aquí, después de estar charlando con Gecko Turner un rato, nada mejor que irnos un poquito a Brasil. Brasil, bueno, concretamente este disco que tenemos aquí es de la serie que se hizo en apoyo a la recaudación de fondos y de, bueno, pues para intentar paliar o solucionar el problema que significa el SIDA en el mundo. Y es una serie de recopilatorios que llevaban el título de Red Hot y algo más. En este caso es un disco que se llamó Red Hot and Rio, un disco de artistas brasileños haciendo duetos con otros músicos muy, muy distintos. Y vamos a escuchar una canción, un clásico de la música brasileña, llamado el Aguas de Marzo, o Waters of March, en este caso, interpretado por Marisa Monte. Había la auténtica, no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿El qué? La pusimos en un bar de lo mismo. ¿La auténtica qué? La que interpretaba esa canción de Aguas de Marzo. ¿Aguas de Marzo? Elsa Suárez. ¿Puede ser? ¿Puede no ser? Sé. Puede ser. No sé. Puede ser. ¿La auténtica original compositora, me estás preguntando? Uh-huh. Esa pregunta es muy difícil de contestar sin Wikipedia. Espérate, búscala. Bueno, vamos a escuchar la canción Aguas de Marzo, en este caso interpretada por Marisa Monte. Es una canción que ha encantado muchísimas artistas brasileños y la acompaña ni más ni menos que David Byrne de Talking Heads, aquí a dúo en el Red Hot and Rio. Hemos averiguado quién la compuso e interpretó por primera vez, que fueron Elis Regina y Antonio Carlos Jobim, fueron los que la sacaron en su momento y los que nos descubrieron esta canción en su primera versión. Como digo, esta canción que vamos a escuchar ahora, esta versión, es la interpretación que hace Marisa Monte con David Byrne. David Byrne, además, uno de los músicos que siempre ha tenido una curiosidad innata en buscar músicas de sobre todo de países latinos, afrocaribeños, en África también, pero sobre todo ha tenido mucha relación con la música de América Latina. Vamos con el Aguas de Marzo, ahora sí. A stick, a stone, it's the end of the road. It's a little alone, it's a sliver of glass. It's a life, it's the sun, it is night, it is death. It's a trap, it's a gun. É peroba do campo, é o nó da madeira. Canga, candeia, é matita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É o mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento. And the bone. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É o regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, desgosto, é um pouco sozinho. A spear, a spike, a point, a nail, a drip, a drop, the end of the tail. Brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando. A mile, é o dia, a push, a bump. Girl, it's a rhyme, it's a hope, it's the month. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. Drift, punch, flight, run, rest. Quail, a promise of spring, and the river. riverbanks talk of the waters of March. It's the promised life, it's the joy in your heart. Después de esta versión vamos a escuchar otra más en esta sección de versiones de hoy, en la que podemos disfrutar de nuestro invitado de hoy, de Gecko Turner, cómo no, nuestro invitado que podríamos haber preguntado sobre esta versión, porque tampoco es un músico que se prodigue mucho en hacer versiones, pero en este caso sí lo hizo con un tema de Bob Marley llamado Rainbow Country. Este tema de Bob Marley and the Wailers lo hace en este caso Gecko Turner, acompañado y producido este tema con la mezcla y la mano ágil e inteligente de Camilo Lara del Instituto Mexicano de Sonido. Ahí está, Rainbow Country. We'll be right back. este es Jerry González de Los Piratas de Flamenco, avisándote si quieres oír lo mejor de la música negra, ponte en sintonía con Música Casual, Radio Vallecas, para adelante. Estamos llegando a las 10, al final del programa, a las 10 de la noche, los lunes. Y como ya sabéis, esto es el más de lo mismo, la canción para cerrar el programa que vosotros elegís. Bueno, en esta ocasión tenemos un más de lo mismo uniforme en lo que se refiere a grupos, porque no lo solemos hacer muy a menudo, pero a veces sucede el que elijamos una banda o un grupo conocido, famoso, llámese superventas, para elegir su mejor canción. En este caso nos habíamos decidido por un grupo que por circunstancias no lo es, pero podría serlo, nunca se sabe. Y se trata de nuestros queridos Watch Out, amigos del programa ante todo, y por supuesto un grupo al que respetamos y admiramos mucho por todos esos años que llevan dando batalla y dando caña en los escenarios con ese funky potente, ese funky callejero desde las calles de Carabanchel, con el que, bueno, pues se ha mantenido con diversas formaciones durante 30 años. Como hemos anunciado al principio del programa, esto lo van a poder ver aquellos que vayan y los que se animen a ir a partir de ahora que nos escuchen a la Sala del Sol el próximo 1 de marzo, a verlo este próximo miércoles. Van a estar allí actuando, celebrando sus 30 años de carrera musical y también presentando las canciones de su último disco, su tercer álbum, que es ese Caravan Hells Soul, donde también tienen canciones muy interesantes y además aportan por primera vez cantan en castellano. Vamos a contaros un poquito lo que ha pasado con este más de lo mismo. Como hemos dicho, nos hemos decidido a descubriros grupos que por una razón o por otra no son tan conocidos por la mayoría de la gente, de aquellos que nos escuchan o no nos escuchan, que simplemente dicen, ay, este grupo lo acabo de descubrir. Pues encantado de que lo hayáis descubierto. Watch Out es un grupo que nació hace 30 años, como decimos, en unos locales de ensayo de La Latina. Fueron sus primeros locales, aunque es un grupo que proviene la mayoría de los componentes en aquella época, en el año, pues si son 30 años, desde el año 92, 93, ¿no? Y 93, ¿eh? 93. Y bueno, pues la mayoría de ellos vivían ahí en la zona de Carabanchel y en La Latina. Allí comenzaron su carrera musical. Como nos contó Kike el otro día, que estuvo aquí un buen rato contándonos la historia de Watch Out, o lo que él quiso contarnos, ha pasado por diversas formaciones, cambios, yo creo que si no todos, de casi todos los músicos en distintos puestos y por supuesto cantantes. Ha habido pasado por épocas que ha llegado a tener dos cantantes femeninas, luego solo una, luego cantantes masculinos, ahora tiene un cantante masculino después de tener a Pastora, que ha estado también la cantante Pastora, que ha aportado ese toque flamenco y español con canciones en castellano, junto con Juanma, también el guitarrista. Y bueno, pues Watch Out ha pasado por muchas y distintas épocas, que es lo que nos van a contar en la Sala del Sol este miércoles próximo. Y las canciones que os presentábamos de Watch Out, pues había tres. Curiosamente elegimos entre los componentes del programa una de cada disco distinto. Pero eso fue casualidad. Fue casualidad, exacto. Pero cada canción pues tenía la particularidad de que proviene de los tres discos de Watch Out, pues una canción de cada disco. Habíamos elegido, por ejemplo, Call Outside, un tema más lento, una balada, se puede decir, una balada animadita, pero más en formato de balada soul, del álbum Funkstitution, donde cantaba Garrett Wall, y esa canción ha obtenido un 18% de vuestros votos. Luego, habíamos elegido otra canción que es el Mother Nature. Mother Nature es un tema incluido en el último disco, en este Caravan Hell's Soul, un tema muy reivindicativo sobre el daño que le estamos haciendo al planeta. De hecho, recomiendo que le echéis un vistazo al vídeo, que es un montaje que se hizo, que le hicieron a la banda específicamente para esta canción. Está sincronizado de una forma alucinante, junto con la música, con las bases, con los ritmos, con la percusión. Y es muy interesante el vídeo, el montaje que hicieron, todo con imágenes del daño que le hace el hombre al planeta y las consecuencias que puede tener. Esa canción, Mother Nature, obtuvo un total del 20 y pico por ciento de los votos. Os voy a decir exactamente, pues un... Pues obtuvo un 33,8% de los votos. 33,34% se puede decir. Un 34% de los votos. Y la canción ganadora, que ha obtenido un 47% de los votos, casi la mitad, es un tema que está incluido en su primer disco, en el General Richardson, o General Richardson, como lo queráis decir, que es la calle General Ricardo, esa calle de Carabanchel, donde hay tanta vida y tanta gente, tantas cosas, y pasan, bueno, ese día a día es tan vivo de la vida de ese barrio, ¿no? Y es una canción muy, muy personal sobre la música en sí misma. La canción se llama Tap the Time y dice, por ejemplo, en una de sus estrofas, dice algo así como: la música, si tú la eliges, lleva un buen rato beneficiarse o sacarle su jugo. Si escarbas, no para pagar las facturas, para sentirla en tus dedos, aprovecha el tiempo y encontrarás el ritmo del cuento de tu creación. El amor es a lo que quieres cantar. Por ejemplo, una de las estrofas dice eso: cántalo largo y cántalo alto. Pues con esto, con esta canción, vamos a terminar el programa. Nada más, hasta el próximo lunes, que será ya el mes de marzo. El mes que dedicamos a las mujeres, que va... ¿Cómo no? Que va... Yo creo que todos los más de lo mismo serán temas de mujeres. Y nada más, hasta el próximo lunes. Gracias a Gecko Turner por visitarnos hoy. Un saludo y muy buena semana. Hasta el lunes. Gave us pens and pages to write our songs. That soul is so contagious, ain't got time to write the lines down. Pages lose the cage on the great quest creative. Show your love if that's the one you want to sing, yeah. Sing it long, sing it loud. Sing the song that you saw, sing the shit and see chains will go by, go by. On your shoulders and get it off your chest. Music is your choosing. Take a while to get the benefit from. Do it if you dig it, not to try to pay the bills. So feel it in your fingers, stop the time and find the rhyme to tell the tale of your creation. Love's the one you wanna sing, yeah. Sing it long, sing it loud. Since the song that you saw, so they shouldn't see the chains go by. Sing it long, sing it loud.